los que están arriba, enajenados en su mundo de poder. No les aterra lo que quieren hacer. Siembran dolor como un cáncer. Las consecuencias no las han de ver. Máquinas de matar, no tienen respeto ni amor para la humanidad. Vamos aceitando la maquinaria ya de nuestra conciencia que despertando está. Despertando está. We'll be right back. Muchas gracias, banda. Estas letras fueron inspiradas en la cotidianidad que compartimos todas y todos en este mundo tan adverso, tan lleno de violencia, tan lleno de desigualdad, de injusticia social. Y pues no queremos venir a hablar de ese amor bonito, ¿no? Queremos venir a hablar de ese amor fraternal, de ese amor que tenemos que generar entre nosotros. Porque es importante hacer unidad. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién chingados lo va a hacer? Compita, Ubia Yuya Mal, Libertad, Panteras Negras, ya. Esta es una canción que la compañera Carol siempre nos pide, dedicada directamente para Muña. Tap, tap, tap. Hip hop, ¿ya? Aguanta, aguanta, aguanta. La última. Bueno, muchas gracias, banda. Nosotros somos el Proyecto Luna, estamos trabajando. No llevamos tanto tiempo, pero le echamos ganas, somos libertarios, estamos aquí apoyando pues a la banda libertaria, al Bubamú, pues que ya salga, ¿no? 30 años, pues ya son muchos, la verdad. Y pues nosotros, ¿sabes? Somos libertarios en contra de este sistema, en contra del opresor. Pues estamos pidiendo no la paz que ellos nos dan, no la paz con sus tanquetas, no la paz con sus militares. Estamos pidiendo una paz social construida desde abajo y por abajo. Bueno, es la última rolita y ojalá y no les haya desagradado tanto nuestro proyecto. Seguimos trabajando para el movimiento, para los libertarios, desde abajo. Un saludo para los zapatistas, para la banda de otra campaña, un saludo para los anarcos libertarios, para todos los ácratos de este mundo, ya saben, contra el sistema, antisistémicos, y vamos para adelante, pues. Esta canción se llama Por Nosotras. Y dice así. Toda esa pinche represión, esa que tú dices no existe, llena de castración contra mi esencia femenina. Me niegas mis derechos y dictas obligaciones. Te sientes el ganador en tu juego de pretensiones. Macho prepotente, ignorando que te aqueja. De saber qué quiero y necesito en tu contexto. Falso todo eso, me tomas por un objeto. Casa estamos ya de vivir en tu sistema. Esa misma idea se repite a cada instante. En nuestra cultura con las relaciones, las dominaciones, el lenguaje, la moda. Y todas esas formas que dan cuerpo a ese ser. Hermano, hermana, cambiemos ya esa estructura. Vamos siendo ya una nueva cultura. Vanguardia seamos creando otras relaciones. Sin el patriarcado, respetando la igualdad. Contra la injusticia, organizando la unidad. Sin más violencia para mi hermano y hermana. Luchemos contra eso que nos quiere aprisionar. Abajo y a la izquierda, así es como va. Sí, sí, sí, sí. Así es como va. Tú me juzgas y etiquetas. Si no me ciño a tus maneras. Tu mezquita, tu humana tan rellena de pataña. Que se alimenta al verme dolida, humillada y sobajada. Sí, nene, a ti te gusta verme así. Dolida, humillada y sobajada. Dice que el poder solo vive en el cuartel, no existe día a día por donde quiera que tú lo ves. Quien dice que el poder solo vive en el cuartel, no existe día a día por donde quiera que tú lo ves. Sí, sí, así es. Y si no ha quedado claro, yo no soy tu princesa, yo soy una guerrera que lucha día a día y codo a codo como cualquiera. Yo no soy tu princesa, yo soy una guerrera que lucha día a día y sale a la calle y se rifa donde sea. Vamos abriendo más caminos ya para la liberación. Vamos abriendo más caminos ya para la liberación. Naturaleza guerrera. Naturaleza guerrera y hechicera. Estos son los ciclos de vida y muerte. Venimos cantando a la libertad de pensar y accionar. Con este grito que no es falaz, perdura y ataca ya y ataca ya. Es el mismo que se escucha por toda la tierra, dice lucha. No dejes alcanzar por la mentira a la humanidad. Cantando este ritmo a la libertad de Momia Buyamal y de todos los presos que están por acá y por allá. Libertad, libertad para Momia Buyamal. Libertad, libertad para los presos del mundo. Sus cárceles, que se las metan por el coño. No queremos un sistema de represión, de opresión. No queremos ser adoctrinados. Queremos vivir en libertad y con nuestra paz. Vamos abriendo más caminos ya para la liberación. Vamos abriendo más caminos ya para la liberación. Muchas gracias, banda. Nosotros fuimos Luna Negra.